Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música aquí en Afínamela. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este 2x1 de Afínamela. Como siempre, en cabina tenemos a André. Soy Juan Yepes. Y aquí en las consolas pues tenemos a Boris. Tenemos acá una tarde llena de música. Y como siempre, música latinoamericana, música nacional, música del mundo en general. Y esta tarde pues vamos a hablar de una gran pérdida que ha tenido el Ecuador recientemente. Concretamente este 8 de mayo falleció uno de los grandes compositores del pentagrama nacional, y no estoy hablando de otro que de Segundo Bautista. Bueno, haciéndole su merecido reconocimiento a este gran compositor que ha demostrado que un impedimento visual no determina a una persona, nos ha dado grandes temas. Voy a topar un poquito de su vida para las personas que no lo conocían, que bueno, es un poco difícil no conocer a este gran compositor. Bueno, Bautista Vasco Segundo Remigio nació en Salcedo, provincia de Cotopaxi, el 23 de diciembre de 1935. Reiteramos, este compositor, aparte de tocar la guitarra, el piano, también fue cantante, aprendió a tocar el órgano también, y en sus últimos días de vida pues se dedicó a tocar más el acordeón. Y bueno, su condición de extrema pobreza, ya que creció en una familia que pues no tenía los recursos, fue enviado a los 4 años a una institución de no videntes en Quito, en la que comenzó pues sus estudios formales, ¿no? A los 6 años empezó el aprendizaje del piano, guiado por uno de sus compañeros. La guitarra, en cambio, la aprendió a ejecutar a raíz de una donación de este instrumento que la hizo la señora Laura Rivera de Artera. Bueno, este compositor pues formó varios grupos en su vida musical, uno de los cuales más famosos de todo pues es el trío Los Montalbinos, que pues bueno, hasta más o menos mediados del 2000 seguía funcionando, y participó también en conjuntos como Los Barrieros, otro como es Cuerdas y Fantasía. Fue músico de sesiones para varios de los intérpretes de música nacional más reconocidos de la época, como lo fueron los Benítez y Valencia, las hermanas Mendoza Suasti, los Niño Naranjo, Julio Jaramillo, Pepe Jaramillo. Bueno, en general, este fue un músico integral. Dejó entre sus composiciones muchos temas que son muy reconocidos, pero cabe recalcar que hay uno que es le toman como el himno del migrante, ¿no? Que es el Collar de Lágrimas, que bueno, es un fox incaico que muchas personas pues lo toman como el himno del migrante ecuatoriano. Pero dentro de sus composiciones también tenemos Amor y Falsedad, Apología del Pasillo, Bendita Seas, Cariñosita, El Comisario Municipal. Tenemos también El Diablo Ocioso, El Mercachifre, El Picacabras. Bueno, tenemos un montón de composiciones. Este compositor pues ha experimentado dentro de todos los ritmos de ecuatorianos: San Juanito, Pasillo, Pasacalle, Albazos. Incluso ha experimentado con ritmos que no han estado tan ligados al pentagrama nacional, como lo es el vals criollo propiamente, sobre todo desde los que vienen con las oleadas de Perú. pero también pues ha experimentado con este. Bueno, como primer punto yo les he traído esta tarde, haciendo honor a uno de sus sanjuanitos pues más conocidos, que es el comisario municipal, así que vamos a escucharlo. Cuando era joven me tomaba un trago y me dormía sobre un tendal. Cuando era joven me tomaba un trago y me dormía sobre un tendal. Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal. Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal. Bueno, escuchamos de la voz de los Montalbinos este San Juanito, el comisario municipal. Está bastante animado, me gustó mucho eso. Y también que, no sé, me hizo acuerdo a esa canción del pollo. La del Oktoberfest. Exactamente, del tarararararara. Sí, mira, como dato curioso, nosotros también tenemos este tipo de temas del San Juanito festivo y todo esto cuando son las fiestas tradicionales, que justamente era de lo que hablábamos la anterior semana, justamente con nuestra invitada que conversábamos de los desfiles de moda tradicionales, y se presta este tema para la danza, para bailar, ¿no? Es que es bastante simple, bastante pegadizo, la melodía es muy pegadiza, la letra es fácil de entender y te llama a bailar, a celebrar. Además también es bastante repetitiva la melodía con el acompañamiento. Sí, mira, yo he escuchado de varios compositores que cuando una melodía es buena se te queda. Entonces, es verdad. Como dice un poquito la letra aquí, cuando era joven me tomaba un trago, entonces aluce bastante a lo que son las fiestas, ¿no? Bueno, comentando un poquito de la musicalidad, ¿qué les pareció, chicos, de este tema, este San Juanito, en cuestión musical? A ver, en cuanto a la parte musical, me gusta mucho cómo entre las guitarras se intercambian la melodía y el acompañamiento, que al inicio las tres guitarras hacen exactamente lo mismo, pero ya cuando se empieza a cantar, cambia la función de cada una y creo que solamente una se queda tocando la melodía, mientras que el resto acompaña de otra manera. Me pareció escuchar que cada uno tocaba una melodía diferente acompañando la original. Bueno, mira, como hacemos, esta versión es del trío de los Montalbinos, que es un trío que pues estaba conformado por las tres voces, las tres personas cantaban. en el cual Segundo Bautista la mayoría de veces hacía el requinto, ¿no? Justamente él es el que llevaba la melodía. Sin embargo, sí hay unos contrapuntos pequeñitos por ahí que hacen las otras guitarras en cuestión del acompañamiento. Yo quiero resaltar algo que es súper interesante. Nos llevan justamente el rasgado más tradicional de lo que es el San Juanito, ¿no? Sabemos que el San Juanito pues está en un compás de 2x4, pero las guitarras no siempre están haciendo el 2x4. Si tú te das cuenta, puedes escucharlo, no siempre están marcando el típico rasgado del San Juanito, ¿no? Bueno, pero yo creo que eso es justamente para volverlo un poco más festivo en cuanto a la ciudad. Porque sí, normalmente el San Juanito es para festividades un poco más profundas, que tienen un significado atrás. Este creo que se simplificó y utilizando esos cambios de ritmo para que sea solamente una fiesta para sentarse y disfrutar del momento. Para sentarse y tomarse un traguito, como dice la canción mismo, ¿no? No sé, bueno, André, ¿tú qué nos puedes comentar de esto? ¿Qué te pareció en el escucha? Me gustó mucho ver el trío, ese trío... Los Montalbinos. Clásico, ¿no? Que siempre vemos para San Juanitos, para fiestas y todo lo que se ha hecho. Realmente ya una costumbre en nuestro pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto? Los tríos de serenatas, estos... Sí, bueno, y ahorita que topas de ese tema, sabes que ya se está perdiendo. Se está perdiendo muchísimo esto. Bueno, digamos que no se ha perdido totalmente, pero sí se está perdiendo en el sentido de que la gente no consume mucho ya este tipo de agrupaciones, se podría decir, y han sido reemplazadas por otro tipo de situaciones. Yo no tengo nada en contra de los mariachis, por ejemplo, pero la gente pues ahora ha optado muchísimo más que por la música nacional, pues yéndose por la música de México, que también tiene su... Claro que sí, y también los tríos también en base a eso han ido también evolucionando, ya no son los típicos tríos de tres guitarras y tres voces, también ya hay una caja de música, ya hay por ahí un bajo, un piano, entonces se le dicen tríos, entre comillas pero en claro, realidad ya es una orquesta media completa. Sí, bueno, estamos ya en un siglo bastante avanzado como en tecnología, como hablamos, para pues no usar este tipo de artefactos, digámoslo así, que ayudan, ¿no? Bueno, pero es que también es ya algo más de espectáculo todas las presentaciones en vivo. Entonces, cuando contratan a un trío tradicional, el espectáculo está en el sonido, más no en la parte visual. En cambio, los mariachis, ya el espectáculo es mucho más visual. Claro, entonces, bueno, como te digo, a mí en lo personal no soy muy, ¿cómo decirlo?, partidario de esto de los mariachis. Realmente yo prefiero consumir un poco más lo que es la música nacional en cuestión de estos tríos y todo esto. Sin embargo, lo que dices tú, Juan, es muy muy cierto, ¿no? Ellos también tienen bastante espectáculo visual, ¿no? Sobre todo cómo hacen bailar al público y así acercan. Pero bueno, eso es otro tema. En cuestión a lo que es el trío, como habíamos comentado, ya pues yo ya no he visto mucho, la verdad. En fiestas, al menos, yo casi nunca he visto. En mi caso, yo he visto parejas nomás, ya no trío. Pareja de cantante y piano, y gracias. Yo en Rebamba sí he visto... ¿Sí? Bastante. Bueno, acá en Quito, la verdad es que creo que lo que está pues reinando realmente es los mariachis, ¿sí? Como digo, no tenemos, bueno, al menos yo no tengo nada en contra de estas agrupaciones. Sin embargo, también hay que aclarar que hay que consumir nuestra música, ¿no? No perder estas tradiciones de que existan estos tríos, cuartetos de música nacional, los serenos que ya no se dan. De hecho, creo que hace muchos siglos que ya no se da. Bueno, siglos, sí, estoy hablando... Pero los serenos, los que sabíamos decir que las abuelitas les llevaban con guitarras... Exactamente, y ahora sí. Pones el... ¿Cómo se llama? Subes la radio del carro y ya... Un parlante. Y vamos, eso es sereno, ¿no? Y claro, mantener la tradición no se refiere a tocar exactamente lo mismo específicamente, sino darle elementos ya más actuales, o sea, si no es suficiente solo con los tres artistas, pensar en nuevas formas de presentarse, pensar en nuevas obras, incluso evolucionando los ritmos tradicionales, como aparece en este trío, que para la época cambiar el San Juanito a esta forma un poco más fácil de tocar en una celebración, en una fiesta, pues ya es una forma de mantener viva la tradición. Ajá, es evolución que seguimos recalcando en programa con programa necesita la música nacional. Bueno, hablando un poquito de este compositor, de Segundo Bautista, que justamente, como habíamos comentado hace un momento, murió recientemente este 8 de mayo del 2019. Este músico tenía como filosofía justamente hacer música para la gente, ¿no? Para el pueblo. Entonces creo que lo que da este San Juanito, pues es un hincapié muy, muy grande a las festividades, ¿no? Bueno, por el siguiente tema que les he traído, justamente hablaba al inicio de el himno al migrante, ¿no? Que sabemos nosotros que hubo aquí un gran éxodo migratorio, más o menos a comienzos de los años 2000, en el que, pues bueno, mucha gente por estos problemas económicos que tuvo el país, pues tuvieron que salir de aquí. Y justamente este tema, Foxin Caico, el collar de lágrimas, pues fue como uno de los temas pioneros. De hecho, mucha gente de Ecuador, que eran músicos, cuando iban a España, a Italia, a, bueno, los diferentes lugares en los que se radicaron los ecuatorianos, lo llevaban como tema insignia, ¿no? Entonces lo tomaron como el himno del migrante. Entonces vamos a escuchar igualmente del trío Montalbinos esta interpretación de Collar de Lágrimas, que es igual una composición de Segundo Bautista. Entonces vamos a escucharla. Así será mi destino. Collar de Lágrimas, igual en versión de los Montalbinos. Y acá en cabina ya estábamos comentando muchas cosas de este tema, que originalmente es un Foxin Caico, pero que pues también tiene su evolución, ¿no? No podemos decir que es totalmente un Foxin Caico. De hecho, Juanito nos estaba dando una reseña ahí de Música del Mundo también. ¿Qué nos estabas comentando, Juanito, de este tema? A ver, antes de eso quería comentar también que justamente esta situación migratoria hace que nuestra música se vuelva mucho más popular en toda Europa. En países como en Rusia nosotros somos muy cotizados como músicos. Sí, me acuerdo que, que yo viajé por la Europa del Mediterráneo, pasé por Francia y hay un parque gigantesco que es al lado de la Torre Eiffel, donde suele unirse gente a hacer arte en general. Y estaba ahí un puestito repleto de gente donde estaban vendiendo música de Otavalo, si no estoy mal. Sí, mira, en cuestión de compositores, hay muchos conservatorios que tocan música de Gerardo Guevara, por ejemplo. Qué cosa que acá no se toca. Claro. Es algo súper loco, pero muchos conservatorios de allá tienen obras de Gerardo Guevara que las montan. En México, habíamos hablado la anterior semana de Enrique Espín Yepes, y en México también, en la fundación que dejó haciendo justamente Enrique Espín Yepes antes de su muerte, también se tocan muchas de sus obras, y es algo súper loco que dentro de Ecuador no se toquen esos temas. En otra ocasión creo que pusimos un coro de Gerardo Guevara y cantado por un coro australiano. Sí, justamente eso es lo que te decía aquí. No sé por qué no tenemos ese tipo de montajes. Es muy chistoso porque no se han dado cuenta que aquí procuramos tocar todo lo europeo y todo eso. Sí, justamente eso, ya me, iba, lo eso me iba a referir yo. Se toca música nacional. A eso me iba a referir yo porque justamente nosotros tenemos, al menos los que hemos estudiado música en cuestiones académicas, pues siempre estamos tocando todo lo que es música europea. Y dentro de la música nacional, de hecho, al menos en mi conservatorio, se tocaba ya en niveles súper avanzados. O sea, tú comienzas siempre con Bach y terminas tocando pues luego ya arreglos de otro tipo de música, pero siempre la música nacional la dejaban para el final. No es que se estudiaba a la par, cosa que debería ser al revés, ¿no? Deberíamos estudiar a la par, la música también ecuatoriana. Pero bueno, eso queda ya como... En cuanto ya a hablar del mismo tema que ya escuchamos de este himno que es para los migrantes, comentábamos que el ritmo es parecido al danzante, pero más rápido. Ajá, ¿ya? Eso fue un caico un poquito más rápido. Y bueno, esa rapidez que le otorga, ocurre algo que yo le suelo llamar la coincidencia de ritmos, que es un término que me inventé una vez que estaba escuchando varias cosas. Y es que vamos a acuñar aquí coincidencia de ritmos. Exacto, porque hay muchos ritmos de alrededor de varios géneros que se repiten sin en realidad estar conectados. Y es que hay una canción de Gorillaz, la primera, la que sacaron, que se llama Clint Eastwood, que tiene un ritmo muy parecido. De hecho, sí, cuando tú me dijiste, yo también me puse a analizar y sí, tienes un poco de razón. Por ahí se parecen bastantísimo. Pero bueno, hablando ya un poco musicalmente, son ritmos que son, no son aislados, porque bien, se derivan de un 2x4, de un 3x4. Hablando un poquito más incluso de la vida de Segundo Bautista, reiteramos, es una pena que nos haya dejado a sus 85 años de edad. En una entrevista que le hacían a Segundo Bautista, él se refería a algo que pues la gente que nos escucha y sobre todo los músicos tal vez pasan por lo mismo, y él se refería justamente en una pregunta que le hacían de cómo la música le ha dado pues su sustento en cuestión de su vida, ¿no? Cómo la música ha sido su trabajo. Eso. Y él se refería con mucha tristeza en sus palabras que le alcanzaba para comprarse golosinas, o sea que no, que el sustento que él tenía como músico y compositor no era el suficiente como para mantenerse. Y esa es una realidad. Cuando yo escuchaba me quedaba patidifuso realmente, porque veía desde la perspectiva no solo de la música, sino también desde todo lo que promueve el arte, todos los gestores culturales, gente que está dentro de la pintura, gente que está dentro de las artes escénicas, que pues deja en alto al país en cuestiones culturales. Sin embargo, su remuneración, si lo podemos llamar así, no está ni cerca de todo el esfuerzo que se hace. Y eso decía yo, escuchaba este comentario de la voz de Segundo Bautista, y me ponía a pensar el por qué sucede esto. ¿Por qué creen ustedes que sucede esto? Verás, en mi caso, y yo creo que tiene mucho que ver con la formación especializada. Hacerse un músico, ser un músico, requiere demasiada preparación, a tal punto que muchas veces uno se dedica únicamente a convertirse en músico. Claro, es algo de años. Y es una desventaja en cuanto a la economía, la parte económica, porque Por ejemplo, si tú te vuelves un ingeniero puro en la Politécnica, te dedicas solo a tu ingeniería en específico, igual te va a ir mal con el dinero, porque uno tiene que también aprender a hacer dinero. Ya hay gente que se dedica a estudiar toda su vida a aprender dinero, y son estas personas que trabajan en las bolsas, que trabajan en... ¿cómo es? Trabajan cambiando y generando dinero, solamente trabajan en eso, su vida la dedican al dinero. Y claro, actualmente manejan cientos de millones de dólares todos los días. Sin embargo, con lo que tú me dices, diríamos que hay que buscar más allá, ¿no? Entonces, no solo estudiar por el amor a tu carrera, digámoslo así, sino también estudiar para ver más adelante en tu futuro. Claro, el truco está en utilizar lo que tú haces, lo que a ti te gusta, para además sustentarte de eso. O sea, claro que es súper complicado, ¿no? Que es también es muy complicado. Bueno, es la realidad de muchos de nosotros, como músicos, como gestores culturales incluso. Y otro problema también es que mucha gente ve al dinero como un objeto. Eso sí, es verdad. Y en realidad el dinero no es un objeto, es una idea. Recuerden que el dinero es una escala de valor. Y si tú crees que tu trabajo tiene un valor bajo, vas a cobrar poco. ¿Ya? Claro. Parte de la competencia es eso, el precio que pones. Porque si pones demasiado, no te van a comprar. Claro, digamos que es la oferta y la demanda, que es el base para la economía, la oferta y la demanda. Pero bueno, volviendo un poco al tema de lo cultural, yo creo que en esas frases que decía Segundo Bautista, tiene mucha razón en cuestión que aquí, al menos en Ecuador, a pesar de que nos llenamos pues la boca de decir que es un país cultural y que por aquí y por allá, que la cultura y por aquí y por allá, no se le da tanta cabida a la cultura como tal. También, hablando un poquito más, yo creo que también el problema que tuvo Segundo Bautista al decir esas palabras fue que, y si tú pones Color de Lágrimas en cualquier plataforma digital, te va a salir millón de artistas más que han cantado y que han tocado esa canción. Entonces, ¿no? También creo que es un problema también de los autores de cómo se llama, de posesión intelectual también. No hay mira, creo esas leyes. Aquí se supone que tenemos la SAICE, que se supone que ellos son los encargados en cobrar todo esto de los derechos de autor y hacerles llegar el dinero al compositor, al intérprete, lo que sea. Sin embargo, yo creo que más bien él se refería en sus palabras a que dentro de la visión ecuatoriana, llamémoslo así, la música en general, las artes, no tienen tanta cabida como otro tipo de, ¿cómo decirlo?, actividades, ¿no? Como decía Juanito hace un ratito, no es lo mismo que alguien estudie pues ingeniería, que alguien estudie música, a pesar de que son los mismos, algunos incluso son más años. En la música, en lo personal, sabemos que al menos aquí en el Ecuador, para pues acceder a un título hay que estar muchísimos años estudiando, venir casi desde que tienes uso de razón para conseguir un título. Para volverte bueno. Y para volverte bueno, obviamente. Pero sin embargo, cuando tú te pones en oferta tu trabajo, te vas a dar cuenta que hay mucha gente que no tiene tus mismos estudios, no tiene tu mismo, ¿cómo decirlo?, reconocimiento académico, se podría decir así, y que ofertan tu trabajo por algo mucho menor. Es decir, si voy a poner un ejemplo, si tú, un trío X, te cobra $80 por una presentación, que es algo súper bajo, viene un mariachi y te dice, te cobro 60. Entonces, obviamente por... o 50 o 40 veces, ¿no? Obviamente uno por ahorrar, digámoslo así, pues opta por otro tipo de lados. Yo creo más bien que Segundo Bautista por ahí se lleva la situación. Porque recordemos que él nació en 1935, entonces él estuvo en la época dorada de la grabación de los discos y todo eso. Imagino que fue una época en la que él brilló dentro de lo que es las interpretaciones, en lo que es que te contraten como músico para grabar justamente para otro tipo de intérpretes, ¿no? Como decíamos, él tuvo el agrado de grabar con Hermana Suastis, con Julio Jaramillo, con los hermanos Benítez y Valencia, en el que yo creo que ahí pues obviamente sí se le reconoció un poco más lo que era su trabajo. Igual muchos de estos artistas grabaron temas de él, ¿no? Sin embargo, como digo, en la actualidad, que es justamente cuando le hacen la entrevista a Segunda Bautista ya en una edad avanzada, él se refiere a que ahora ya no es como lo era antes, ¿no? Que es, su sueldo ya no le alcanzaba, se podría decir, ¿no? A pesar de que él a su avanzada edad ya, pues obviamente no se tiene las mismas necesidades que cuando uno es joven, pero yo creo que se refería a eso. Bueno, hablando un poco del tema de Collar de Lágrimas, yo creo que es un tema que muchos lo hemos escuchado. Vuelvo a hacer hincapié en que se le conoce como el himno del migrante. Y no creo que hay nada más que hablar, ¿no? Decir una vez más que es una pena que un compositor de la talla de Segundo Bautista nos haya abandonado. Sin embargo, ha dejado un legado en música, en filosofía también, que tiene unos cuantos escritos que serían interesantes de leer. Y yo creo que, bueno, desearle paz en su tumba, y pues siempre estaremos en estos programas para recordar de su música, y no solo de él, sino también de otros compositores. Y con eso creo que cerramos ya nuestro segmento de música nacional. Nos vamos a comerciales y ya regresamos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no somos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, no! ¡Esta tecnología milenial! ¿Qué es? ¿Por qué te ríes de mí, Juanito? ¡Al fin volvimos! Bueno, amigos, estamos de vuelta de estos cortísimos comerciales. Vamos entonces con nuestra música latinoamericana para ponernos un poquito alegres. De hecho, Andrea nos ha traído, nos va a hacer poner súper alegres, de hecho. Ya me conocen, ya. Vamos a traerles un poquito de samba. Nuestro compositor es Sergio Méndez. Voy a hablarles un poquito más de Sergio. Nació en el estado de Río de Janeiro, el 11 de febrero de 1941. Es un músico y compositor brasileño de bossa nova. Es uno de los referentes internacionales de la música brasileña. Fue hijo de un médico, estudió música en el conservatorio de su ciudad. Se convirtió en un pianista clásico, pero ya luego surgió el interés del jazz. Empezó a tocar blues jazz por la época de los 50, más o menos. Pero se fue dando cuenta que él quiso innovar en tanto a los ritmos que hay ahí en Brasil. Y formó un sexteto bossa rio y grabó el disco Dance Moderno. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos la primera canción, que es Más que Nada? Más que Nada. Bye. está animado, o jugueiro é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. ¿Pareció esta bonita canción? Bueno, de entrada a mí me recuerda a las novelas brasileñas. Creo que todo el mundo hemos escuchado esta canción, ¿no? Es un icono de Brasil. Sí, es uno de los temas más reconocidos, creo yo. Y bueno, ahorita que tú mencionaste también la biografía del autor, pues Brasil como tal ha dado muchísima música que se toca en todo el mundo, con influencias en Japón, en Estados Unidos muchísimo. De hecho, es muy común que tú viajes a países orientales, como digo, Japón, China, y encuentres que la gente toca bossa nova, que es el caso y de tiene esta, mucha riqueza rítmica, todas estas y armónica, ¿no? Y armónicas también, sí, claro. Sí. Hablando un poquito de otro compositor también de Brasil, Jobim, Tom Jobim. Tiene unos temas con una armonía que no le envidia nada, una armonía de Tchaikovsky o de... Bueno, algo que estábamos comentando la semana pasada con mis compañeros de esta sección contemporánea es que aprendí armonía a través de bossa novas, armonía con... Sí, porque tienen una armonía bastante rica. Ellos, al menos en cuestión de... Hablando ya un poquito más, metiéndonos dentro de la armonía, en cuestión de tensiones y de dar coloraturas a los acordes con notas extras, ellos son pero reyes, ¿no? Tú analizas una pieza de bossa nova o de samba. Bueno, en la samba no tanto, digamos que en la samba es más el ritmo, ¿no? Es más la rítmica. Justamente está hecha para las festividades. Para como los tenemos, bailes, tenemos el de carnaval danza, de Río que... Bueno, ya no tanto, ¿no? Pero yo recuerdo hace años atrás que mucha gente... En las agencias de viaje preguntaba justamente por esta festividad del Carnaval de Río, ¿no? Justo deseaban viajar a Brasil en las festividades del Carnaval de Río. No porque Brasil no tenga otro tipo de festividades y no sea hermoso en cuestión paisajes, en cuestión cultural, sino que justamente querían ir a este tipo de eventos, cosa que acá en Ecuador también pasa, ¿no? Muchos de nuestros turistas también viajan acá a Ecuador cuando están este tipo de festividades, ¿no? Inti Raymi, Mamas Negras o fiestas de San Pedro. Bueno, ¿qué otro tema nos traes, André, esta tarde? Bueno, les traigo la Magdalena, igual de Sergio Méndez. Vamos a escucharlo. Ok, vamos a escuchar la Magdalena. Vem, Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vem, Magalenha Rojão, traz a escuchamos otro de los temas más íconos, creo que yo, al menos en el carnaval de Brasil y acá en Ecuador, pues obviamente se ha escuchado, mucha gente la ha escuchado. Y de entrada yo quiero resaltar acá que hay un ostinato de un instrumento, no sé cuál será, parece un cencerro. Qué pobre, pobre tipo debe estar cansado. Que la canción es larga, ¿no? Y el tipo está todo el tiempo ahí dándoles este ostinato, chute. Este ritmo, sí, es que es muy cansado y además son ritmos asincopados que requieren de mucha concentración. Mucha práctica. Para no mezclarse y sonar como tostado. Y también habilidad innata, ¿no? Sí. Bueno, y creo que esto está muy, pero muy ligado al baile. Claro que sí. Bueno, Sergio Méndez exactamente utilizó escuelas de samba con las batucadas para grabar esta canción, ¿no? Si se escucha, es bastante escucha, obvio. Claro. ¿No es cierto? Voy a hablarles un poquito más, ¿no? Como habíamos dicho, en el 61 Méndez formó el sexteto Bossa Rio y grabó el primer disco Dance Moderno, pero no se quedó ahí y surgió la idea de crear un estilo nuevo, mezclando elementos jazzísticos con brasileños y adaptándolos a la era del beat y el pop. Con una gira por Europa, por Estados Unidos, Méndez grabó álbumes y así surgió su grupo vocal instrumental Brasil 65, denominada luego Brasil 66. Uno de los éxitos más importantes es la canción Más que Nada, que la escuchamos hace que rato. Ya la escuchamos hace un ratito. El grupo original lo integraba Méndez al piano, José Suárez percusión, Bob Matthews del bajo y Joao Palma en la batería, con las cantantes Jani Hansen y Lani Hall, esposa de Herb Albert, en los coros. Luego, pues, al pasar de tiempo también se han hecho otras, ¿cómo decir? Adaptaciones con los nombres de Brasil 77, Brasil 88 y el 89. Con participaciones, obviamente, de otros músicos. También Méndez hizo una nueva grabación con este grupo Black Eyed Peas en el último... Porque ya no creo que existe, ¿no? Sí, ya no existe este grupo, pero en el 2011 fue realmente una sensación ahí con este grupo. Entonces, también otorgó su primera nominación al Oscar por su participación en la composición de la canción Real in Rio, tema principal de la película. Ok, bueno, entonces nos fuimos a Brasil. De hecho, hay mucho que topar del tema musical en Brasil. Yo lo que puedo decir es que en discotecas, incluso aquí en Ecuador, estas canciones eran muy típicas. Sí. Para la época de mis padres, por ejemplo. No, ni tanto. Mira, yo recuerdo como anécdota, hace bastante tiempo, yo fungía como profesor de música de un colegio, en el que los niños de, no recuerdo qué grado, pero era entre quinto grado o cuarto grado, hicieron una samba. Justamente, obviamente, una de estos temas, ¿no? Y no, todavía se escucha, créeme que hay gente que todavía lo escucha. Sinceramente, yo en las típicas fiestas de bautizo, graduaciones, bodas, de las horas locas, ponen estas canciones. Sí. Cómo olvidar al tío ya subido de copas, bailando encima de la mesa, una samba, ¿no? Claro. Bueno, entonces, con esto yo creo que cerramos la música latinoamericana, y vamos esta vez con un poquito de música europea. Concretamente, ¿qué nos has traído, Juan? A ver, yo traje dos obras de Franz Liszt, este demonio del piano, literalmente. Tenía unas manos gigantescas. Un virtuoso, realmente, del piano. Tenía unas manos gigantescas y era muy amigo de otro gran virtuoso, pero en el violín, que era Paganini. Los dos eran muy amigos y también eran amigos principalmente por esta característica del virtuosismo. Ellos querían encontrar en su instrumento la máxima expresión de habilidad, que era muy típico de la época en que vivieron, que creo que era más o menos en los años 1800, las primeras decenas. Sí, bueno, ellos pertenecen un poco dentro del clásico y del romántico, ¿no? Están dentro de esos dos periodos. Bueno, y entonces el primer tema que les voy a presentar es desde un compilado de estudios de Liszt, que él los adaptó del violín. Algunos del violín son obras que originalmente las tocó Paganini, que eran muy virtuosas, y él las decidió adaptar al piano, obviamente transportando toda esa virtuosidad, todo el virtuosismo de este instrumento, pero a otro instrumento que es de los preferidos para los compositores, que es el piano, ¿no? Claro, y Realmente es muy complicado. Esta obra es una obra de, podría decirse, de grado, es decir, para graduarse de un conservatorio ya como un intérprete profesional de concurso. Y eso es demasiado, realmente. Es muy complejo este vals, estudio. Y bueno, se llama La Campanela por una característica muy peculiar que tiene, que voy a comentar después de que escuchen. Pero muchos dicen que sí logró transportar toda esa virtuosidad y ese sentimiento de que producía Paganini al tocar el violín al piano. Bueno, entonces vamos a escuchar La Campanela. Thank you. estudio, si no estoy mal creo que es el número 3 de su compilación de estudios. Y claro, la característica más peculiar es este sentimiento de tocar como una campanilla. Entonces al inicio toca, muestra la campana en octavas, que hace tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan como una campana, y trata de mantener ese sentimiento al tocar. Para tocar esto en el piano uno necesita una gran agilidad, unas manos gigantescas, porque son de separación de alrededor de 48 teclas más o menos entre los altos, y es bastante. Claro, es como tú dices, es un estudio que está adaptado de violín a piano, y pues en recursos de tanto del violín y del piano, pues se necesita virtuosismo para ejecutar ya sean obras de Franz Liszt como obras de Paganini, ¿no? También porque Paganini, no se olviden que tenía su enfermedad de las manos. Sí, él tenía una deformación, entonces, en sus manos que le permitía, ¿no? Exactamente, y esas posiciones también son bastante difíciles, ¿no? Sí, hablando un poquito de Paganini, ya, bueno, no estamos topando todo el tema de Paganini, sino más bien de Franz Liszt, pero dicen que no hay nadie que pueda interpretar a Paganini fielmente, ¿no? Claro. Pero Paganini escuchó los estudios de Liszt y claro, él estaba encantado con lo que hizo Liszt, porque sí logró transmitir esa sensación de virtuosismo, que era lo que más les interesaba a ellos en ese momento. Claro, todos los músicos han tenido, creo que, su época en el que demuestran virtuosismo tanto instrumental como compositivo, ¿no? Y en este caso la interpretación de Yun Di Lee es muy buena. Sí, es muy claro, porque también estamos hablando de Yun Di Lee, que es un pianista que a los 18 años de edad pues ganó un concurso de piano realmente, los concursos de piano, exactamente, claro. Por allá por los 2000. Bueno, ¿qué obra más nos has traído, Juanín? Esta otra obra ya se refiere a la parte programática de la época, que es básicamente componer obras en diferentes una obra para diferentes artes o basada en otro arte. En este caso, basada en la historia de Fausto, creo que se llama el personaje, está el vals de Mefisto, que este también es una obra increíblemente compleja. Increíblemente larga también. Son en realidad 3 vals, pero solo trajimos el primero, que en efecto dura 10 minutos. 10 minutos, sí, es una obra bastante extensa. Pero lo más peculiar está en sus primeros minutos, del primer minuto al tercer minuto, ¿ya? Y bueno, es que Fausto es un poema de Goethe, en el que cuenta la historia de este personaje, y la escena que describe Liszt en este primer vals es la escena de la boda de este poema, donde Mefisto, disfrazado de un cazador, que bueno, Mefisto el diablo, decide coger el violín y tocar. Entonces primero lo afina, que son los primeros compases del vals, posteriormente llega a tocar una melodía completamente frenética, como al primer minuto, durante todo el primer minuto, segundo minuto, y en el tercer minuto entra un estado de relajación, que lo que busca es representar más que nada el amor del ambiente, e hipnotiza cual diosa del amor griega, la Afrodita, a todas las parejas, incluyendo a Fausto, que aprovecha para bailar con la novia de la boda. Bueno, vamos a escuchar este vals, Mefisto, interpretado por... No me acuerdo el nombre, ya les digo el nombre del intérprete después. Ok, vamos a escuchar el vals Mefisto. Thank you. Bueno, ahora sí, ya me acordé bien el nombre, lo que pasa es que está en francés, es André Laplante. No sé si esté bien pronunciado, pero... Especialista en música de Fran Liszt y de Chopin también. Exactamente, otro pianista muy virtuoso. Y bueno, en esta interpretación, a mí la parte que más me gusta es exactamente este primer minuto frenético. Yo siempre he sido atraído a las obras que son realmente virtuosas, pero con un sentido. Porque claro, hay muchas obras que tratan de demostrar virtuosismo siendo rápidas, pero no te cuentan nada. Exactamente, dentro del campo de la composición es... bastante fácil caer en colocar notas, pasajes rápidos que no tienen ningún sentido, ¿no? Dentro, no llevan a nada. De hecho, hay muchos compositores dentro de todos los estilos, dentro de todos los periodos, que se han caracterizado justamente por hacer pasajes rápidos, por mantener, digamos, al espectador siempre con nuevas ideas. Sin embargo, su música no ha trascendido tanto, ¿no? A diferencia de otros compositores que con menos recursos han sabido pues dar un mayor discurso, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir de este vals que estuvo bastante, bastante frenético, como dice Juanita? Lo que me llama la atención es que utiliza toda la extensión del piano de ¿cómo dijiste que se llamaba ese? El que interpreta esta pieza. André Laplante. Bueno, entonces yo creo que con eso damos un poquito cierre a lo que ha sido el día de hoy. Como sabemos, hemos tenido música variada de todos los estilos. Esta vez sí hemos viajado desde Quito hasta Europa. Y bueno, recordarles que nos sigan en las redes sociales. Estaremos ya diciéndoles ahí con tiempo nuestro Facebook que estamos abriendo para que puedan escuchar los programas cada vez que ustedes lo quieran, y también en la plataforma pues de Radio Casa de la Cultura en la que están subidos todos nuestros programas. Eso es todo por mi parte. Acá en cabina tenemos a André. Bueno, a los que les gusta seguir la geografía, pasamos de Quito, Brasil, y de Brasil a Hungría. Yo soy Juan Yepes. Y bueno, yo soy Boris, acá en los controles y en la locución. Nos vemos la próxima semana. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.